Es como un chupón, un chupete, pero más divertido. A los bebés les encanta acurrucarse en el pecho de sus papás. Ya, mi amor, ya. Ve con papá, ¿sí? Las tetillas masculinas están perfectamente diseñadas para calmar a un bebé que llora hasta que pueda ser alimentado por la madre. ¡Unipe cucu! Y fíjate, ajá, los pigmeos cargan a sus hijos mucho tiempo durante el día, horas y horas, para que las madres puedan hacer otras cosas. ¿De veras? Y por la noche, cuando los bebés se despiertan, son ellos los que se levantan y los calman para que las madres puedan descansar. ¡Qué bien! Los papás pigmeos Aka dedican más tiempo al cuidado de sus hijos que los padres de cualquier otra sociedad conocida. Superan a los padres suecos, los número uno del mundo occidental en la atención de sus hijos. Atención, Aerolíneas del Congo anuncia la salida de su vuelo con destino a Kinshasa. Favor de abordar la aeronave. ¿Señor? ¿Abordar yo? ¿Cómo que abordar? Yo no voy a ninguna parte. El vuelo sale ahora mismo hacia el Congo, señor. ¿Al Congo? Es una visita guiada al pueblo de los pigmeos Aka. ¿Y a qué voy yo donde esos pigmeos Aka? Aka aprenda un poco, amigo. Aka aprenda a ser papá. Tome. ¿Y esto? ¿Qué es esto? La aerolínea le obsequia un chupón. ¿Qué? Un chupete. ¿Un chupete? Por si le duelen las tetillas la primera vez. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. No dejes a tus hijos en esa guardería que está cuidada por hombres. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Escuchábamos a nuestros amigos de Radialistas Apasionadas y Apasionadas en un audio sobre esto de la paternidad. Hablaban de los mejores padres, que eran estos pigmeos que se dedicaban más que nada a estar con sus hijos todo el día. Gente de cuerpo corto, pero memoria larga, dijo. Y gran sabiduría, evidentemente. Dijo Galeano. Sí. Y bueno, ¿cuántos prejuicios, no, que hay que romper con el tema de la paternidad? ¿Qué pensaría un occidental y cristiano de ver un hombre dándole su tetilla de chupar a su hijo? No, esto nos demuestra un poco, que es un mundo el mundo intercultural, ¿no? Y la concepción, la visión etnocéntrica que se tiene de ser padre, como una visión universalista de padre es esto y no lo otro. Claro, vinculada más que nada a la autoridad. Padre es el que pone los puntos, padre es el que pone las reglas. Y no como esta visión que nos daba este audio, que era el más dedicado, el más tierno, el que está más tiempo con sus hijos. El que permite que su madre pueda hacer otras cosas. Que no cree que la madre es una, que el hijo es una prolongación de la madre y por lo tanto tiene la obligación de estar todo el tiempo con sus hijos. O sea, el padre no puede transmitir valores de ternura. Ahí, o sea, puede. Para nuestra sociedad no debe. Claro, exactamente. Bueno, en ese sentido sí, a lo que yo me quería referir era eso y a que, por ejemplo, no tiene como si fuese, a ver, digamos que el padre no puede transmitir por el tema cultural, ¿no? Y nosotros, programas anteriores habíamos hablado sobre el tema de lo que es la influencia cultural histórica que viene arrastrando la paternidad desde estas expresiones bíblicas que en un momento hablamos sobre fundamentales, claro, fundacionales, ¿no? Sobre lo que es la cultura del padre en esta sociedad cristiana, por decirlo de alguna forma, que la religión oficial, que se fueron transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nuestro punto. Bueno, esas generaciones en generación se fue rompiendo con la era de la modernidad. A partir de la revolución industrial en adelante tenemos cambios drásticos dentro de lo que es las relaciones sociales, sí. ¿No? Algunos continuaron, ¿sí? No es que estas tradiciones se borraron en la posmodernidad. Se puede hablar de que ya después de la Segunda Guerra Mundial, con el mayo del 68, estas generaciones, ¿viste? Más revolucionarias, se puede sí. decir, intelectuales, empezaron a cambiar algunos roles acerca de lo que es la paternidad. Esto no se relaciona un poco como que la concepción que hay de educación es educar a través de la autoridad. Y como un padre tiene que educar, si muestra que es tierno, que es cariñoso, ¿está mostrando quizá una debilidad? ¿Puede ser esa la lectura? Y tal vez sí, tal vez, o sea, ahí vas a quedar mal visto si... Y aparte por ahí más expuesto, ¿no? Que este es medio... Medio como que se me está corriendo de lado, decir, que no tiene nada malo igual, pero no, digamos no. Como que sí, está mal visto expresar ternura dentro de la paternidad, ¿no? O no, por lo general, dejar que la madre se haga cargo. Sí, la tierna acá es la mamá. Claro, la que debe impulsar lo que es la ternura es la mujer, o sea, es el reforzamiento del estereotipo, en realidad la paternidad, ¿sí? Ya en su momento, ahora más adelante, vamos a hablar acerca de lo que son las licencias paternales y también como forma de reforzar el estereotipo del padre. Pero yendo a un caso más concreto, sí, esto de no poder transmitir valores culturales alternos genera el reforzamiento del estereotipo del padre duro, que ahora cuando venga tu papá vas a ver. Sí. Bueno, qué sé yo. Otros, o sea, el tema del padre proveedor, ¿sí? También. Así que hay muchos estereotipos ahí. Bueno, si querés comentarnos algo sobre todo lo que estamos hablando, puedes llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Le volvemos a mandar saludos a Romy, esperemos que se sienta mejor, y Emita también. Y para descomprimir un poco vamos a escuchar una canción de Manu Chao. Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, minha cadeira, minha vagabunda, oh minha vida, minha mambembe, minha ladeira, oh minha menina, minha querida, minha valéria, oh minha torcida, minha flamenga, minha cadeira. Maconha, minha torcida, minha querida, minha galera, minha vagabunda, minha mambembe, minha beleza, minha capoeira, oh minha menina, minha querida, minha valéria, minha torcida, minha flamenga, minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Bueno, volvemos al aire. Acabamos de escuchar a Mano Chao de Miña Galera. Sí, te vuelvo a repetir los teléfonos para poder comunicarte: 466-6559 o puedes mandar un mensaje al 1561-540359. Y Macarena, ¿trajiste algo para compartir? Sí, como anunciábamos, trajimos lo que pensaba no solamente él, pero lo que desarrolló en su obra Autoridad y Familia Max Horkheimer. Horkheimer es un filósofo y sociólogo alemán. Pertenece a la Escuela de Frankfurt, esa escuela de pensadores... ¿Marxistas? Neomarxistas. Y él plantea las relaciones de poder que se dan en la sociedad y cómo esas relaciones de poder tienen su raíz justamente en la familia. La familia, si se quiere, burguesa moderna. No está hablando de la familia de siempre, sino el estatuto de la familia nuclear patriarcal burguesa y moderna. Exacto. Horkheimer ve a la familia moderna como una de las instituciones educativas más importantes, porque es la primera que el ser humano... Es la que refuerza el Estado y... Y esa primer institución educativa, que es la familia, reproduciría comportamientos autoritarios. ¿Por qué? Claramente porque hay quienes mandan y quienes obedecen. Bueno, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Que la transmisión de esto de la autoridad... Exacto. O la al igual que en la sociedad, hay jerarquías. Hay quienes mandan y quienes están obligados a obedecer y quienes no pueden cuestionar. Yo soy tu papá y yo digo esto, a mí no se me cuestiona. Para Horkheimer, esta primera educación es básica para adoctrinar al sujeto para después tener un comportamiento, digamos, acorde a las leyes sociales, a las normas sociales. Y para el concepto de la justicia. Lo que está bien y lo que está mal se aprende en casa. ¿Qué rol tiene el padre en todo ese entramado de cuestiones? ¿Cuál? Es el representante del derecho, el detentador, sobre todo de la fuerza física. Puede haber excepciones, estamos hablando del estereotipo, ¿no? Porque mi papá es un dulce, sería, puede bueno, pasar, estamos hablando del estereotipo. Cuando decíamos, cuando llegue papá vas a ver. Claro, eso. Entonces, esta familia nuclear patriarcal que genera esta subjetividad de obediencia y de no cuestionamiento y de apagar cualquier rebelión a un niño, porque el niño no tiene derecho a cuestionar, tendría su, digamos, su otra cara en los dirigentes políticos autoritarios modernos. ¿Ah? Digamos, como podés obedecer a Hitler, es como obedeciste a tu papá, con el mismo esquema de pensamiento. Esto es lo que pensaba Horkheimer, que escribió a mediados del siglo pasado en un contexto, digamos. Aparece un concepto muy importante que es el concepto del respeto. El tema del respeto actúa como un factor educativo que luego se traslada a las autoridades regentes de la sociedad. Por ejemplo, al papá se lo respeta, al jefe se lo respeta, al gobernante se lo respeta, al cura se lo respeta, a todo el que adquiere una jerarquía más que uno. Es el amo de la casa, el padre, porque es sobre todo quien gana el dinero, y si no lo gana, por lo menos lo controla el dinero, dice Horkheimer. Esto convierte a la mujer y a los hijos en los suyos. ¿Por qué? Porque dependen de su mayor o menor ingreso para todo lo que hagan en su vida. Claro, esto, la coacción económica... Por eso es mi mujer y mis hijos. Dependen de mí. Es mí. Exacto. Esta cuestión de la pertenencia. En ese contexto, el niño crece con un ideal de poder basado en la supremacía de un hombre sobre otro hombre. O sea, no crece en un contexto de igualdad, claro. No, una simetría, relaciones simétricas. Exacto. En esas relaciones simétricas hay alguien arriba, alguien abajo, hay que ordenar y hay que obedecer. O sea, se acostumbra a la modestia y a la obediencia, logrando que esto se reconozca como natural y eterno. O sea, estás creando un obrero obediente para que no se revele en la fábrica, para que reconozca a su jefe y que no proteste. Vos sabés que me traes a la memoria, hace poco estaba leyendo unos textos, ¿sí? De lo que estoy estudiando sobre... ¿Qué estás estudiando? Contale a los oyentes. No, porque yo soy un tipo humilde. Sí, pero que estudia. Sí, que estudia. Un hombre de bien. No, sobre un cambio de cultura, en la cultura que había en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en Inglaterra, cuando el autor que estaba, Stedman Show se llama, ¿no? Se preguntaba por qué los obreros... ingleses festejaban un triunfo imperialista siendo trabajadores. Claro. O sea, un trabajador adhiera a una idea nacional socialista o comunista, no, está en contra del imperialismo, ¿no? Y el tipo estaba como que daba a conocer la teoría de que bueno, que había un cambio en esa cultura obrera, que ya no tenía nada que ver con la actividad política o lo más combativo, sino un cambio hacia lo personal, individual, el goce personal, ¿no? Estos tipos salieron, Mafeking es una victoria, ¿sí? Que tiene una prolongación de la guerra anglo-bóer, ¿sí?, en Sudáfrica, sí, en donde los obreros salieron a festejar, ¿no? De que habíamos, le ganamos a los bóer, bueno. Sí, que por ahí eran trabajadores igual que vos. Sí, pero sí, bueno. Pero el tema es que decía que los obreros habían generado una conciencia impermeable a las actitudes de la clase media burguesa y aristocrática a querer ser los rectores de su vida. Sí. Entonces le querían transmitir a los obreros, ¿sí?, los valores culturales familiares del burgués y el de clase media, y los tipos, o sea, sinceramente no les importaba mucho, ellos habían cambiado la biblioteca por la taberna, ¿me entendés? Claro. El club por el music hall, ponele, y mostraban una de las partes, o sea, para demostrar su hipótesis, cómo había cambiado el tema de la paternidad. Incluso en un momento está relatando que dice, bueno, ¿qué rol se empieza a generar en esta nueva cultura obrera? Decía, bueno, el padre venía de laburar y le daba la plata a la mujer para, sí, que administrara, claro, ¿no? Y el tipo, bueno, ¿qué hacía? Se supone que su vida terminaba ahí, la paternidad. No más de ahí no pasaba, ¿no? Y en un momento dice que en otros casos, muchas veces directamente el tipo que le daban la plata no iba a la casa. Se quedaba en la taberna la noche y después, como para no aguantar a la mujer, porque había algunas cosas, decía, bueno, después se venía a la casa y se quedaba con la mujer y los hijos, pero mostraba, ¿no?, cómo se fue. Qué feo eso de no aguantar a la mujer. No, pero. ¿Qué te diría? Qué machista. Sí, no, pero que se lo diga a las crónicas que el tipo alza de ese momento, ¿no? Y bueno, y después también hay una imagen de la mujer en donde la mujer dice. Entrega una imagen así satírica del hombre, más que nace lo veían los music hall esto, ¿no? Y decía, bueno, qué sé yo, como que el matrimonio era, primero se te muestran dulces y después son una porquería, ¿no? Pero después dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el mal menor. Entonces ahí es cuando se empiezan a inclinar por decir, bueno, está bien, esto termina en el matrimonio, así que... Bueno, seguimos con Jorge Heimer, ya terminando porque se nos viene la tanda. ¿Qué papel le queda a la mujer en esta estructura del padre que trae la plata, que es autoritario, que reproduce esto, esta verticalidad? La cocina y administrar la plata que él trae. Es el estereotipo, repetimos, no es que siempre sea así. Y Jorge Heimer dice algo interesante, que es como la mujer depende de ese dinero que trae ese hombre, es ella, desde la casa y de la institución familiar, la que aplaca toda su rebelión. O sea, la mujer nunca le va a decir al marido, rebelate contra tu patrón que te está explotando. No, la mujer le va a decir, vos tenés que aguantar porque tenés hijos. El famoso, ¿no? Vos vas a rebelar, vos vas a hacer una huelga, vos tenés hijos. Entonces, Jorge Heimer dice que las ideologías más autoritarias han utilizado la figura de la mujer de familia como para aplacar la rebelión del marido. Y por último, ¿qué pasa si el marido deja de ser que posee el dinero? Si pierde su posición social, peligra también su prestigio en la familia. O sea que lo que le das autoridad tiene que ver fundamentalmente con lo económico. Y después la tiene que sostener, porque si no vas a perder. Peor que el perdedor, peor. Bueno, seguimos hablando de esto en el próximo bloque. Vamos a una tarde. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Repetición, repetición, repetición, repetición. Agua más fuertes. Sir de Tirco es el nombre y el apellido de nuestro padre mitológico, se podría decir. Y como estilo es reggae fusionado con rock, pero desde una perspectiva rioplatense. Repetición de Aguafuertes, domingos a las 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Hacete oír, hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Taller de 6 meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudia Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Requisitos: mayor de 18 años sin trabajo en blanco. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. Volvimos de la tanda, seguimos en Estalla Silencio. Te repito los teléfonos si querés comunicarte con nosotros. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Seguimos con el tema del día. Estamos hablando de paternidades, de los estereotipos de padre que tenemos, que nuestra sociedad nos baja, qué alternativas hay, qué puede haber, cómo fue a través del tiempo. Y para seguir debatiendo sobre esto, nuevamente nos acompañan nuestros amigos de Radialistas Apasionados y Apasionadas. ¡Felicitaciones, Víctor! ¡Gracias! ¡Es un hermoso y fuerte varón! ¡Igualito que el padre! Matías, hijo de Víctor, llegó al mundo el 2 de septiembre, pero no trajo un pan bajo el brazo, sino una excelente noticia para los papás chilenos. Hoy, 2 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial y entró en vigor la ley que concede un permiso especial de 5 días a los papás con ocasión del nacimiento de su hijo o hija. Estoy muy contenta. Cuando tuve mis otros hijos, estuve sola y Víctor no pudo disfrutar los primeros días de los bebés. Ahora lo voy a tener a mi lado. Imagínense, 5 días para estar con mi esposa y los chicos. Eso. Y aprender a cambiar pañales, preparar la mamadera y hasta bañar a Matías. Especialmente eso. Es muy emocionante. En Chile, los trabajadores tenían derecho solo a un día de permiso laboral con motivo del nacimiento de una hija o un hijo. La nueva disposición suma 4 días más de asueto y se hace extensiva a las adopciones, no contempladas anteriormente en la ley. Y es aplicable a todos los padres, incluye también a quienes no estén casados. Según el Ministerio de Trabajo, el permiso postnatal masculino se aplicará a todos los trabajadores estatales y privados. Tenemos llamadas telefónicas a la radio de muchas mujeres. A ver, dígame, señora, ¿qué le parece esta nueva ley? La verdad, pienso que es un gran avance para la equidad del género y que las cosas están cambiando ahora sí, cambiando en la cabeza de los varones que quieren participar en la crianza de sus hijos e hijas. Pues a mí, señor periodista, me hubiera encantado más días, tener más tiempo conmigo a mi pocholo y a la niñita. Pero estoy muy contenta, la verdad. En Brasil, la licencia paternal también es de 5 días. En Argentina y Paraguay, solamente de 2 días. En Uruguay, 3 días, pero solo para los funcionarios públicos. En Cuba, este permiso es mucho mayor. El papá puede tomarse una licencia pagada hasta de 1 año. Mira, te voy a explicar, chico, cómo es la cosa. Yo puedo quedarme en casa cuidando al muchachito cuando mi mujer trabaja. Ella y yo, la pareja, decidimos quién atiende al niño en el primer año. Esa es la cosa. En Estados Unidos, por increíble que parezca, las mujeres deben hacer uso de sus vacaciones o pedir permiso sin sueldo para tener a sus hijos. Ni pensar en el permiso paternal. En Europa, los países que otorgan los permisos paternales más extensos de 6 meses son Noruega y Suecia. Y lo pueden tomar juntos mamá y papá. Pasito a paso se llega lejos. Y los jóvenes aprenderán que compartir con su compañera el cuidado y el amor de sus bebés es lo más natural del mundo y lo más lindo también. Duérmete, niño, duérmete ya. Bongo chichi para viene, chichi para novio, chichi borobom. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla y silencio. Estalla silencio. Estalla silencio. Muy interesante este audio, hablando de este tema tan polémico del permiso postnatal masculino. Uh-huh. Hablamos de la licencia que se les da naturalmente a las mujeres después que tienen un bebé. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Tienen ese mismo derecho? Exactamente. Y acá podríamos estar hablando de una cuestión más bien político-económica, ¿no? Sí. Vos fíjate que hay intereses en juego por parte de las empresas a extender licencias o aceptar licencias más largas para que el hombre pueda quedarse un tiempo más prolongado junto a la mujer una vez que se da luz, ¿no? Mostraba mucho el hecho de los países como escandinavos, ¿no? Sí. Europa del Norte, como que están un poco más avanzados, sí, en este caso. Sí, tienen 6 meses los papás. Avances en Chile. Pero la que está más avanzada, como en tantas otras cosas que tienen que ver con lo cultural, es Cuba, en la que tienen un año los papás y de ahí deciden quién va a trabajar y quién no. Digamos que están parados en una igualdad. Exactamente. Vos sabés que acá en Argentina se está debatiendo el tema. Sí. Hay resistencias parlamentarias de los grupos que hacen lobby para las empresas para regatear un poco esto de que el padre, listo, la que tuvo el hijo fue la madre, que se quede ella y el padre venga a trabajar porque lo necesito, ¿no? Exactamente. Se impulsó en el ministerio, sí, en el Senado y en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, mejor dicho, sí, con las palabras de Carlos Tomada, que dijo, bueno, que eso sí es legislativo, que requiere un debate parlamentario y tiene implicancias económicas, dijo. Pero todo, absolutamente todos los avances tuvieron implicancias económicas y en el mundo avanzado, como diciendo, o sea, la van a tener que aceptar y a releer o volver a hacer una relectura sobre este tema de compartir los roles familiares. O sea, ellos también, yo calculo que los empresarios que son dueños de estas plantas tienen también familias, deben ser padres, deben, claro, ser padres, deben querer estar con sus hijos o no, o por ahí tienen la plata suficiente como para que alguien los cuide. Sí, igualmente la discusión no es quién lo cuida, la discusión es el rol que va a cumplir esa persona como padre. ¿Vamos a seguir perpetuando el rol del padre como proveedor económico netamente, claro, o va a participar? ¿Va a cambiar pañales? ¿Va a ser mamadera? Vos fíjate que esa es una forma de educar que nosotros veníamos repitiendo, educar mediante la ausencia, porque ¿cómo se criaría? Ponele que nazca un bebé en una familia que ya tiene un hijo y ese hijo está viendo que el padre estuvo 2 días con la madre cuando nació su hermanito y bueno, la ausencia también educa. Sí, la entonces, va a reproducir. Digamos como que la va a reproducir y la nena en su caso, por ejemplo, también van a empezar a ir adquiriendo estos estereotipos de... Y así es como se traslada de generación en generación estos prejuicios, preconceptos, cosas que hacemos naturalmente sin cuestionar porque es así. No sé cuántos hombres se cuestionaron el día que fueron padres, che, yo tendría que estar más tiempo en mi casa. Bueno, no sé. Vos sabés que tengo algo para compartir. A ver. Con la audiencia y con vos y con siempre Agustina. Tan solidario, siempre Sergio, compartiendo solidario. Tanta información. Esto es una investigación que hizo una socióloga, ¿sí? Acerca de las condiciones de la nueva paternidad que veníamos hablando, ¿no? Hay cambios. Sería una pregunta. ¿Hay una nueva paternidad? ¿Hay un nuevo nueva... paradigma en los padres de esta última generación? La socióloga se llama Catalina Weinerman, ¿sí? Y te voy a nombrar algunos datos que relevó, ¿sí? Sobre una encuesta, una investigación que hizo sobre poblaciones de sector medio y sectores bajos, ¿sí? En donde dice que hay un cambio, un pequeño cambio en donde los varones ya se están involucrando más en cuanto a la crianza y ocupación del hijo, no así en las tareas domésticas. A ver, sería, sí, yo estoy con el bebé, pero claro, vas a hacer la comida. Listo, yo le cambio los pañales, hasta ahí llego. Así que el piso no, fíjate. Exactamente. Dice que hay un cambio de lo que ella relevó y que de 200 o 300 encuestas, ¿sí?, que ella hizo, advirtió que solamente el 8% de ellos se ocupa de los hijos. Y directamente, o sea, ni se ocupa del hijo ni de la casa en realidad, ¿no? Pero dice, en cuanto a los sectores medios, solo el 3% de los varones de los sectores medios asumen no hacer ninguna de las tareas del cuidado de sus hijos, ¿sí? Sí. En las clases bajas, los hombres siguen delegando más en las madres. El 13% de ellos se mantiene más distanciado de ocuparse de la escuela, darle de comer o llevarlos al médico. Tareas ocasionales. Ella dice que el padre está involucrado en las tareas ocasionales del hijo. Como justo te da el horario para ir a buscar a la escuela. Si claro, la escuela, lo llevo a fútbol, lo claro. Traigo, se va a la clase patín. Como un campo. Plus de su rol de traer plata, pero no es del todo activo, digamos. No es el que dirige esa, la batuta. Después hay otra parte que dice que la mayoría de los varones, sí, el 73,5%, hace menos de un tercio de las tareas, sí, que implica la crianza de los hijos, o sea, bañarlos, sacarle los piojos, decía acá, leer el cuaderno comunicado, hacerle los programas, sí, ayudarlos en las tareas, sí. Dice que un 18,5%, que es más de un tercio, una cifra, bueno, que es mucho más alta del 6,5% que declaraba tener una participación activa en las tareas domésticas. Dice, o sea que se triplican los padres superactivos a los varones superactivos en las casas, dijo. Cuando las obligaciones con los hijos son ocasionales, esto es lo que te venía diciendo, ¿no? Pero no de todos los días. Un cumpleaños, un evento deportivo, ¿sí? Llevarlo a la fiesta al colegio, ¿sí? Los superpadres, entre comillas, dice, ascienden a un 21% de todo lo que había relevado. Ella demuestra que está habiendo cambios en una parte de involucrar, o sea, estos datos apoyan un poco su tesis de que sí. Hay una parte de los padres que se están haciendo más cargo de cambiar pañales. Sí, digo, que no significa un cambio radical, ni un cambio de roles. No, no significa exactamente el cambio de roles, porque en realidad esta nueva paternidad quiere más que nada un me ocupo de mi hijo. Sería de la hija. Un acompañamiento más activo, pero sigue siendo un acompañamiento. Sigue siendo un acompañamiento, exactamente. Bueno, 466-6559, 15-6154-0359. Vamos a escuchar a Los Redondos y volvemos. Sopa de almejas maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Lamentablemente, mientras escuchábamos la canción, la lluvia trajo una presencia indeseable, pero presencia en fin, así que la saludo. ¿Cómo le va, señora Irma? ¿Cómo andas, zurdita? ¿Todo bien? No me voy a hacer cargo de lo que me está diciendo, porque tenemos que empezar a debatir conceptos de qué es para usted esa palabra, pero bueno, aquí estamos. Y cuénteme a qué vino. No, vine porque estoy escuchando lo de los padres, ¿sí? Sí. Y cada día confirmo que hombres eran los de antes. Bueno. Creo que hay un... Bueno, están corriendo escúcheme, los conceptos. Tenemos una comunicación telefónica con un padre ejemplar. Espero que no me va a quedar mal. Ah, si quiere participar, va a participar, pero comprométase. Ay, sí, me gustaría escucharlo. A ver, ese ejemplar, o sea, ya me estoy imaginando. Ay, sí. Qué lindo, debe ser, le debe pegar a los hijos. Cállese un poco, Irma. Buenas tardes, Sebastián. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde es que te dan un año por tener hijos, un año de licencia? En Cuba, tenés, ¿sabes qué? Ya sabes. Voy a comprar los pasajes. Ya mismo. Dos pasajes de ayudar, tres. Sebastián, contanos, ¿cuánto hace que sos padre? ¿Cuánto hace que soy padre? Sí. Hace un año y tres meses, cuatro. Ay, qué... ¿Y cómo está tu hija, que está medio enfermita? Durmiendo. Ah, bueno, aprovechemos entonces. Se me quedó un poco grande igual lo de padres ejemplares. Bueno, hagámosle creer a la gente que sos un padre. Ah, bueno, sí. Porque si no, se me hace agua la entrevista, ¿entendés? Ok, dale. Bueno, contanos, ¿cómo...? Vos encontrás diferencias entre tu rol de papá ahora, ¿no? Sí. Y tu percepción de lo que era la paternidad cuando te tocó ser hijo. Sí. Digamos, tu relación con tu papá. ¿Crees que hay diferencias en eso? En mi caso particular, sí, bueno, siempre va a haber diferencias, sí. ¿No? Pero como que en casa no estaba muy marcada esa diferencia en cuanto por ahí a lo que ustedes estuvieron hablando de lo laboral, uh-huh. ¿Sí? Porque desde que yo soy niño, mis dos padres trabajaban, papá y mamá. Uh-huh. Sí, por ahí, con respecto a esto de quién se hacía cargo de la crianza de los niños, en ese caso nosotros, ¿no? Sí. Como que teníamos una presencia más marcada de nuestra madre. Claro. Sí, había diferencias. ¿Vos sentís que ahora tu presencia es como más marcada que lo que fue la presencia de tu viejo en ese momento? En este momento sí, son circunstancias distintas también, ¿no? Hay que entender que las circunstancias por las que estaba atravesando mi viejo, bueno, aparte del laburo que tenía mi viejo, claro. Hacía justamente que no estuviera tanto en casa. Claro, eso es fundamental, la cantidad de horas que un tipo tiene que estar por obligación fuera de su casa. Sí, yo, qué sé yo, por suerte tengo este trabajo que me permite por ahí estar un poco más presente en casa. De hecho, bueno, esto de la docencia, Romy y yo trabajamos en docencia, uh-huh. Y como que nos tenemos que estar alternando para ver en qué momento le toca cuidar a Emma a uno y a otro, ¿no? Pobrecita, está medio en una posta, ¿no? Como que sí, pasa sí. De brazo en brazo. Sí, y bueno, a veces tenemos que recurrir a ayuda de terceros. Claro, ¿no? Es inevitable. Sí. Y entre tu grupo así de amigos, gente de tu misma edad que son padres, ¿vos notás este mismo cambio, esta misma actitud de participar más o...? Sí. Creo que es una cuestión también generacional y aparte de lo coyuntural, ¿no? Como que hay una apertura por ahí mental más notoria, claro. de la gente, ¿no? Y que sí, que se terminan complementando unos y otros en el caso de las parejas, ¿no? Afortunadamente. Bueno, acá te quiere hablar con vos una señora, no sé si la conocés o la escuchaste. Sí, lamentablemente tengo el gusto de haberla escuchado. Bueno, tenés permiso para decirle lo que quieras. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Irma? ¿Qué tal? Mira, yo te voy a proponer dos soluciones para tu vida. ¿Dos soluciones? Exactamente. ¿No hay más? No, porque vos en un momento estás diciendo de que tienen el problema de alternar para cuidar a tu hija. Yo te comento que nosotros tenemos un reformatorio cristiano militarizado en donde nos hacemos cargo de los chicos y les damos una crianza adecuada según los valores tradicionales de la cultura occidental cristiana. Usted tuvo una infancia vinculada a este reformatorio, ¿no? Sí, por eso soy una señora de bien, sí, de clase media alta. Como ves, me podrás ver en la televisión en TN o en Crónica cuando hay cacerolazos en Caballito. Yo siempre estoy ahí. Mire usted. Ah, exactamente, sí. Y otra cosa que me resulta, otra solución fácil a lo que vos decís, si no querés traerla al reformatorio, es exactamente que tu señora se quede en tu casa, así de corta, y vos andá a hombrear bolsas al puerto de última. No me conviene económicamente lo que usted me propone. Mirá que nosotros somos un país agroexportador y vos te darás cuenta de que los mayores ingresos provienen del campo. Y fíjate que hombrear una bolsa de trigo no es lo mismo que educar. Así que yo te diría que son muchas cosas que podés seguir haciendo de tu vida. Bueno, y una pregunta que me está llamando mucho la atención con respecto a tu rol de padre. ¿Cuándo te diste cuenta que sos homosexual? Desde siempre, lo llevaba desde la cuna eso. Porque mi marido a mí siempre, mira, me decía, estos padres modernos, me parece que se está perdiendo los valores de la familia, ¿sí? Sí. Tu señora en este momento me imagino que está lavando la ropa. Escúcheme, igual me parece que no era para lo que me habían llamado a mí, me parece que era una entrevista más que nada. Sí, tiene razón, seria, Sebastián, ¿no? Me parece que acá se cortó. ¿Tiene alguna pregunta interesante o adecuada para hacer o se cortó acá? Sí. Yo preferiría cortarla acá con esta señora. Vamos a respetar a nuestro invitado y listo. Bueno, mira, la última aclaración que quiero hacer a todo esto, este no es un padre ejemplar. Padre ejemplar vendría a ser, por ejemplo, a ver, la familia Videla, por ejemplo. Ah, bueno, listo, se terminó. Terminó el Macorra, la voy a echar. Bueno, me voy. No me queda otro recurso que la coerción con usted, porque es insoportable. Censura, sí, me voy, censura. Sí, usted apoya la censura. Bueno, te pido perdón, Sebastián, no por este momento. Y te tengo que decir que te llegó un mensaje a vos. ¿A sos un tipo así como que convoca, porque a mí no me llegó nada y hablas dos minutos y te llega un mensaje. Ah, visto. Dice, para Seba, los cinco pibes que le dejó a la Mirta no dicen lo mismo. ¡Epa! Y te manda el nuevo chongo de la Mirta. El nuevo chongo de la Mirta, no sé si la conoces. Bueno, Papá Garrón lo manda el mensaje entonces. Claro, claro, totalmente. Bueno, Seba, te agradecemos mucho la hospitalidad, te pedimos perdón por haber escuchado este ser lamentable. Sí, no hay ningún problema. Sí. Aclaramos que Sebastián es conductor de co-conductor de Estado de Coma y de Pateando en el Aire, y que nosotros desde este programa vamos a ir por cada uno de los hombres de esta radio a buscarlos a su casa y a ver qué hacen de su vida. Me parece muy bien. Podemos empezar por tu casa, si querés. Vivo en una carpa. Bueno, no importa. Bueno, no sé si quieren. Bueno, se va. Un saludito. Bueno, un abrazo, chicos. Beso. Suerte. Saludito. Bueno, así se fue nomás Sebastián. Sí, por suerte se fue Irma también. Y se fueron. Y se nos va el día, un día que se nos puso lluvioso. Sí, horrible. Está lloviendo. Acá nos dice gente que acaba de entrar afuera que sí, que ya vienen, que no se vayan, que ya vienen los chicos de Pétalos y Quiñas, sí, Hoy también están todos. Ayer la última vez. Pero hoy vino todo el plantel completo, así que. Hoy es un día para estar escuchando la radio. ¿Para qué otra cosa? Tomando mate, comiendo tortas fritas. No, otra sí. cosa. ¿No hay fútbol hasta ahora? ¿O sí? No, ah, sí, está jugando Estados Unidos, gana y bueno. Y por suerte está perdiendo Estados Unidos. Bueno, está bien, muy bien, Macarena, con tu. Bueno, se nos fue el programa. Uh-huh. La pasamos muy bien. Le mandamos saludos a Romy, que se mejore, a Emma, que se mejore. Agradecemos a Sebastián, agradecemos a Agostina del otro lado, que siempre nos banca en la operación técnica. Y nos vamos con una versión de nuestra canción, digamos, de nuestra cortina, una versión distinta. Nos vamos un ratito antes y la escuchamos porque parece que está muy buena. Saludos a todos. Chau.